Movimiento. Revolución en el aire. FM 99.7. Che Barracas. América y el hombre digno sean. América y el hombre. América y el hombre digno sean. América y el hombre. Buen día, queridos vecinos de nuestra amada 2124. Otro día más acá con ustedes en la 99.7 FM Che Barracas, en el barrio haciendo radio y en movimiento. Nuestro querido programa de todos los días, queridos vecinos, que hoy ya llegó al fin de semana, hoy ya es viernes, por suerte. Tenemos un buen clima. Hoy a la mañana, cuando no sé si vos, mamá, papá, te levantaste, yo me levanté temprano, hacía 7 grados. Pero les digo algo, queridos vecinos, prefiero este tiempo seco y con sol. ¿Cómo están mis queridas compañeras? Buenos días, Romy, y buenos días, Maru, que está operando hoy. Buenos días, Mabel. Buenos días, compañera Maru. ¿Cómo Hola, están? Buenos días. Bienvenida, Romy. Gracias. Esta es la primera vez en el aire de Romy. Así es. Exacto, así es que ayúdenme, por favor. Mucho más canchera de lo que pensábamos. Oh, gracias. Es una querida compañera que está todos los días con nosotros detrás de la radio en producción. Pero bueno, hoy está... Conocen esta hermosa voz de otra compañera más. Así es. 9 grados en la ciudad de Buenos Aires. Mira, vos, quiere decir que no subió tanto, pero bueno, tenemos sol. Habían previsto, vecinas, que iba a ser una posibilidad de lluvias, pero no. Tenemos un sol hermoso y yo prefiero, no sé ustedes, aparte que podemos lavar la ropa, sacar a nuestros hijos o sobrinos o nietos a pasear mañana, porque hoy la mayoría trabajamos. Y si no estás trabajando fuera de tu casa, estás en tu casa como siempre, que en nuestra casa también tenemos nuestro trabajo, las mujeres, aunque no estamos en la calle. Pero en fin, prefiero los días soleados. No sé ustedes, ya saben que nos pueden comentar, tenemos infinidad de maneras de comunicarnos. Por nuestro Facebook nos pueden escribir a Che Barracas, a pedir un tema, a contarnos qué te gusta más, si el tiempo nublado o no, o a contarnos si tenés algún problema en tu manzana, en tu cuadra, en fin, lo que quieras, estamos para escucharte. O a nuestro Twitter, arroba Che Barracas, o a nuestro correo electrónico, fmchebarracas@gmail.com. O si no, a nuestro blog, Che Barracas, blog.com.ar. Así es. Bueno, esta semana vino con un montón de actividades, un poquito caldeada. Saben que se está movilizando todo el sistema educativo en contra de la pauperización de nuestra educación. Así es que después vamos a tratar de investigar un poquito de qué se trata, qué está pasando con la educación de nuestros niños y niñas y adolescentes. Así es. Y la nuestra, ¿no? En los próximos bloques ampliaremos. Querida Maru, hay una ebullición, no solo en lo que es la educación, diríamos, podríamos decir en todo nuestro país. Creo que esto lo venimos hablando a diario un poquito todos los días, pero bueno, no vamos a anonadarlos de noticias. A veces hay de noticias que no son tan alegres. Siempre hay cosas alegres en la vida, como por ejemplo, si quieres venir a practicar fútbol, estamos armando acá en el Frente Popular Darío Santillán un equipo de mujeres que, si vos tenés ganas, de 17 a 99, 100 años, podés venir acá, hablas con la señorita Mari, la compañera Mari, perdón, acá de Callasta 3370, y te incluimos en el equipo. Si tenés ganas de, sabes cocinar o te interesa algo con la cocina, tenemos un excelente equipo de productivos de cocina que también te podemos incorporar a él. Y si no, queridas vecinas, tenemos cuadrillas de recolección de basura, cuadrillas de barrido, hay productivos de carpintería, hay productivos de herrería, en fin. No solamente, como te decía, acá en Callasta, sino estamos en dos locales más dentro del barrio. Estamos en la Casa Popular, Manzana 24, Casa 98, donde se preparan, aparte de haber cuadrillas que trabajan, unas exquisitas meriendas a las que vos podés venir, vecino o vecina, con tu primo, tu hijo, tu sobrino, tu nieto. También estamos en el Club del Dari, Manzana 10, Casa 60. Ahí tenemos el productivo de cocina, tenemos cuadrillas de recolección, de barrido. Tenemos también compañeros que están dedicados a ayudar a los vecinos y a hacer el tema de las cloacas, tapas, en fin. Hay un sinfín de posibilidades donde podés venir, acercarte a nosotros y organizarte con nosotros. Bueno, querida compañera, también les quería comentar, por ahí la que recién acaba de sintonizar nuestra emisora y no sabe, estamos dentro de toda provincia de Buenos Aires, estamos en San Martín, estamos en Morón. En fin, estamos en distintos lugares de nuestra provincia y también estamos en Salta, estamos en Río Negro, estamos en Chaco, Resistencia, y estamos también, le mando un beso muy grande a nuestra querida compañera Soledad, que está en Formosa, Clorinda. En fin, nuestra manera de construir es todos juntos, organizados, para que vos mamá, vos papá, vos vecino, estés donde estés, te organices y sepas cómo enfrentarte ante la dura expectativa que nos muestra hoy nuestro gobierno, no solo con los tarifazos, sino también con la poca posibilidad de trabajo que hay, en fin, con problemas que hay en la educación, con problemas que hay también en lo que son el viaje, por ejemplo, hay paro de subtes, creo que hoy también, en fin. Estamos como un poquito en nuestro país, queridos vecinos, patas para arriba. Entonces, nosotros la idea es que podemos salir adelante todos juntos y organizados. ¿No es así, queridos compañeras? ¿Están de acuerdo conmigo? Así es, compañera Mabel. Cada día está más difícil la cosa. Pero vamos para arriba. Sí, claro. Y es la única que nos queda. Así es. De hecho, miren, estoy leyendo acá que 27 organizaciones sociales acamparon en el obelisco esta semana. Lo hicieron el miércoles hasta el jueves al mediodía, tras la movilización que hubo en repudio a los tarifazos y al acuerdo con el FMI, el reclamo por un paro activo. Esto, esta semana estuvimos movilizando también por esto. Sí. Así es, el día miércoles, no solo nosotros, nuestro Frente Popular Darío Santillán, sino con otras organizaciones, salimos a decirle a este gobierno que basta, basta de lo que es tarifazos, basta de exigiéndole viviendas dignas, porque un montón de nosotros no tenemos un título de propiedad, y a veces con el tema de la suba del dólar, en nuestro querido barrio, como en otros barrios, a veces los alquileres se van por las nubes, no siendo que hay un título de propiedad. En fin, hay un montón de cosas que se le fue a reclamar al gobierno. Tema educación, no puede ser que este gobierno y sus colaboradores estén propiciando una escuela privada, una universidad privada, ¿cuántos años hace que la escuela pública y las universidades públicas han dado grandes personalidades? Entonces no lo veo muy afín a querer ponerle un pie encima a lo que es la educación pública. Eso también se trató. Bueno, queridas compañeras, digo yo, si están de acuerdo conmigo, ¿qué les parece si vamos a un tema musical? Y este tema que yo voy a pedir es dedicado a una gran amiga mía que se llama Adriana. Espero que nos estés escuchando. El tema que pediste es No me arrepiento de este amor, de Gilda. Estamos en el aire haciendo radio. FM 99.7. Che Barracas. Lo imaginé. ¿Quién va a arrancar? Movimiento. Bien, bueno, esta causa ya lleva 7 años y medio. Sí. Bien, bueno, esta causa ya lleva 7 años y medio. Sí. Recordemos que los hechos del Indoamericano ocurrieron el 7 de diciembre del 2010, donde fueron asesinados Bernardo Salgueiro y Rosmarie Churapupas. Sí. Y acusó a un solo policía de los 2 asesinatos y las 5 víctimas de lesiones por balas de plomo. Las querellas apelamos esa decisión, entendíamos que era irrazonable porque los hechos del Indoamericano... Hola, buenas, buen día. Hemos vuelto de nuevo acá con ustedes, querida Adriana. Espero que te haya gustado el tema que pediste. Y bueno, acá estamos de nuevo al aire con ustedes, recordándole que estamos en la 99.7 FM Che Barracas, en el aire, en el barrio, haciendo radio y en movimiento. Si tenés alguna cosa que comentarnos de tu manzana, de tu cuadra, podés venir en persona acá, Callasta 3370, o llamarnos al 4301-9917, o Romy. Tenemos otros medios de comunicación como el Facebook, ¿no, verdad? Sí, así es, Mabel. El Facebook Che Barraca, Twitter Che Barraca, correo chebarraca@gmail.com y blog Che Barraca y en el aire, en el barrio, haciendo radio. Así es, o sea que vos podés comunicarte de donde quieras, en la medida que quieras. Bueno, como te íbamos diciendo, aparte de estar acá, estamos en la Casa Popular, Manzana 24, Casa 98, y en el Club del Dari, Manzana 10, Casa 60. Acá me acaba de escribir una oyente, diciéndome que le repita, si tenemos, armamos, sí, querida vecina, te cuento. Nosotros acá estamos armando un equipo de fútbol, que si tenés acá en Callasta 3370, tenés que venir a hablar con la compañera Mari, que está en recreación, o sea, está cuidando los hijos de la compañera que trabajan, y ella está organizando y estamos armando un equipo de fútbol. Podés venir a hablar con ella a la tarde, si ahora estás trabajando, y ella te va a informar bien cómo es lo del equipo. Eso me lo acaba de pedir un oyente. Bueno, creo también, queridos vecinos, que tenemos algunas novedades sobre algo que ha pasado en el día de ayer. En el día de hoy. En el día de hoy, viernes 18 de mayo, se va a conocer el veredicto en el juicio por el crimen de Franco Amaya, que están siendo juzgados por este crimen los oficiales Rodrigo Maximiliano Velardo Bustos y José Ezequiel Villagra, que fueron acusados respectivamente del homicidio agravado y omisión de deberes de función pública. Esto será a partir de las 9:30, o sea, en este momento ya lo están llevando a cabo en los tribunales número 2, ubicado en Fructuoso Rivera 720 de la ciudad de Córdoba. ¿Es así, no es cierto, querida Maru? Así es. También estamos en este momento apuntando en este tipo de causas a que se mantenga abierta la causa por la represión en el Parque Indoamericano. No sé si la recordás. Sí, fue cuando un grupo, a ver si mal no recuerdo, un grupo de vecinos tomamos las tierras, porque no, ya fíjense que de hace años venía pasando esto también, no tanto como ahora, pero que nosotros exigimos un lugar donde vivir, nosotros, nuestros hijos, nuestra familia. Sí, recuerdo. Bueno, pero murieron vecinos, ¿o sí, no? fueron asesinados varios vecinos. Y esa, por supuesto, esa causa entre los conflictos y la politiquería con relación al tema de la vivienda, de la tierra, de la urbanización o la falta de urbanización y de la represión policial y la violencia institucional, hay mucha fuerza para que eso no tenga ninguna consecuencia. Entonces,

en el aire, en el barrio, haciendo radio y en nuestro queridísimo programa En Movimiento. Te podés venir acá a Callasta a contarnos cómo te sentís, qué te pasa, cómo está tu manzana, qué necesitás, si las cloacas están tapadas, si el atmosférico pasa, en fin. Comentarnos tu inquietud y si no podés llamar al 4301-9917 y si no tenés tiempo o te parece más cómodo comunicarte por redes sociales, escribinos a nuestro Facebook, Che Barracas, a nuestro Twitter, @Che Barracas, a nuestro correo electrónico, chebarracas@gmail.com, o a nuestro blog, chebarracas.blogspot.com.ar. Me habías pedido un tema, Mabel. Sí, sí, ante todo, queridos vecinos y queridos compañeros de nuestro Frente Popular Darío Santillán, les quería comentar, para los que lo conocen y para los que no lo conocen, tenemos un excelente compañero, Francisco Fariña, acá entre los compas le decimos Pancho, que con su compañera de vida, también milita en el Club del Dari, han sido papás de un hermoso bebé que ha venido al mundo con el nombre de Fidel. Para ustedes, querida parejita de compañeros, y para Fidel, el tema de... Perdón, decile vos el de tema. De Vicentico, que se llama Vos Sabés. Con mucho amor para ustedes, felicidades. Estás escuchando FM 99.7. Che Barracas. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabés. Vos sabés del día que tu madre vino, dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No si vos sabes. Observo que tu madre te mece, me hace sentir fuerte, mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, y mucho más que todo. Lo sabes, todo, todo, todo, todo es el amor.

queridos vecinos, espero que les haya gustado la música que le pasamos por el nacimiento de Fidela Pancho y su compañera de vida, que a ustedes también les haya gustado la música. De nuevo acá al aire con ustedes, estamos en la 99.7 FM Che Barracas, en el aire, en el barrio, haciendo radio y en movimiento. Como ustedes sabrán, se pueden comunicar con nosotros de distintas maneras. Nos pueden escribir a nuestro Facebook, Che Barracas, o a nuestro Twitter, arroba Che Barracas, o a nuestro correo electrónico fmchebarracas@gmail.com, o a nuestro blog, chebarracas.blogspot.com.ar. También podés, si no podés acercarte a nuestro local de acá, tenemos dos locales más, uno que está dentro del barrio La Casa Popular, en la Manzana 24, Casa 90, y el Club del Dari, en la Manzana 10, Casa 60. A su vez tenemos, que antes me olvidé de comentarles, cuadrillas que toman la presión en frente de nuestros tres locales. Si vos, mamá, papá, pensás que sufrís de presión alta, todos los días, de lunes a viernes, en turno de nuestro frente, te toma la presión. Así que, ¿vos cómo andás de presión, Maru? Yo bien, tengo entendido, por suerte. Yo me la tomo bastante seguido con mis compañeras, y saben, vecinos, yo por más que tengo mis añitos, soy de baja presión. Así que siempre voy con un sobrecito de sal, porque a veces me mareo y me puedo descomponer. Qué precavida. Igual no te cuidas tanto, tengo que confesar. Bueno. Vamos a ver si esta nota no te hace subir la presión. A ver. Vamos a hablar con Elisa Semino, que es, supongo que docente, pero también de SUTEBA, que nos va a contar un poquito sobre el asunto y cómo está la educación hoy y el tema de por qué o qué es un carpetazo educativo. Elisa, ¿nos escuchás? Hola. Hola. No nos escucha. Se nos fue Elisa. Se nos fue Elisa. Bueno, mientras logramos comunicarnos, va a ser muy importante lo que nos diga esta maestra y compañera. Vamos a recordarle, como les estaba diciendo, aparte del equipo de salud, tenemos un sistema que ya está bastante impuesto, no solo en nuestro barrio, sino en distintos barrios, que es el de Mecopo, que es una manera inteligente que vos... También los tenemos en las puertas de nuestros locales, en el de Callasta, Cañería, Artiluna, donde tenemos productos de nuestros productores y compañeros a precios mucho más baratos y accesibles que en el supermercado. A ver si ahora nos vamos podemos... Vamos a probar nuevamente con Elisa Semino. ¿Nos escuchás, Elisa? Hola. Hola. Se escucha muy bajito. Muy bajito. Ahora enseguida intento... Que nos escuches mejor. Ahí nos escuchas mejor. Bajo. Se escucha muy bajo. Muy bajo. A ver si ahora nos escuchas. Nosotros la escuchamos perfecto. Hola, Elisa. Ahora sí se escucha. Ahora ¿cómo sí. ¿Cómo estás? Mi nombre es Mabel. Un gusto tenerte con nosotros para que sí. Nos cuentes y le cuentes a nuestro barrio qué es lo que está pasando con los docentes. Bueno, ayer nosotros hicimos un carpetazo, que fue llevar las carpetas a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, son 132 distritos, a los consejos deliberantes, consejos escolares, en algunos casos a las intendencias, a la jefa del distrito, que es un cargo político, si bien es docente, también es un cargo político designado por el gobierno provincial. Bueno, esas carpetas lo que incluían... y lo que incluyen, ¿no?, es todas las deficiencias en infraestructura, servicio alimentario escolar, falta de cargos, el problema que tenemos con las licencias médicas, la cuestión de cierres de cursos, cierres de educación de adultos, el traspaso de los centros de formación profesional, el intento que quieren traspasarlo al Ministerio de Trabajo, etcétera, ¿no? También eso tuvo una réplica a nivel provincial, donde fuimos con Roberto Baradel, Mirta Petrosini, Ariel Guede, María Inés, González de distintos gremios del Frente Unidad a la legislatura bonaerense y fuimos recibidos por todos los bloques, desde Cambiemos, Frente para la Frente Renovador, Unidad Ciudadana, Partido Justicialista. Así que ayer les dejamos todo el material de un relevamiento provincial con la situación real de abandono que se está viviendo en la educación pública y en la educación privada, la situación también de aprietes desde quienes dirigen esas escuelas y con empresarios, ¿no? Así que bueno, fue un día de mucha lucha, como venimos en el medio de un plan de lucha, como vamos a continuar la semana que viene con 48 horas de paro, adhiriendo también el 23 a la Marcha Federal Educativa, una convocatoria nacional que recorre todo el país desde el 21, el 22 y el 23 de mayo, confluyendo en Plaza de Mayo. Creo que les pasé todo el parte. Sí, nos pasaste todo el parte. Un poco también, si bien, bueno, el carpetazo me imagino que responde a un relevamiento actualizado. Sí, esta situación con la educación no es para nada nueva, lamentablemente. Entonces, un poco acompañamos la lucha docente desde hace muchos años. Sí, sí, no es nueva, pero se profundizó. Es decir, si bien nosotros venimos hace muchísimo tiempo reclamando, venimos, inclusive, cabe recordar la Marcha Blanca, ahora el 23 de mayo se cumple el 30 años de la Marcha Blanca, quienes somos más grandecitos nos hemos protagonizado esa marcha, que fue emblemática y que después le continuó la Carpa Blanca, ¿no? En los 90, uh-huh. Años 97, 96, 97, 98, donde nosotros reclamábamos la ley de financiamiento educativo, ley que después conseguimos, después de mucha lucha, y ley que no respeta hoy el gobierno nacional, ¿no? 2 años consecutivos sin paritaria nacional docente. Claro. Esto se profundiza y con un discurso totalmente hipócrita y hasta esquizofrénico, porque va de la gobernadora Vidal, porque por un lado va la realidad y por otro lado van sus palabras, ¿no? Su imagen, sus palabras, su tranquilidad. En el medio de toda una crisis terrible que se vive en educación y creo que en salud también, ¿no? En lo que depende del Estado, sí. Con la que se viene con este acuerdo con el FMI, que ya lo vivimos, y que sabemos que tiene que ver con ajuste, más ajuste, y los más perjudicados siempre son los sectores más vulnerables, ¿no? Claro. Sí, un poco te escuchábamos acá y pensaba, ¿qué podrías vos o qué le dirías de repente a las madres o a los padres que tal vez a veces no sabemos muy bien cómo intervenir en las propias escuelas, ¿no? ¿Qué dinámica específica se da en las escuelas en las que uno está? ¿Cómo uno puede contribuir? Mira, nosotros a nivel nacional estamos diciendo que las escuelas están en estado de asamblea con la participación de los padres. Esta marcha federal no se va a hacer en soledad, no somos los docentes solos, nosotros tenemos acompañamiento de la comunidad, convocamos a todos los padres, madres, familias, abuelos, a los propios estudiantes que ya están muy organizados en centros de estudiantes, estudiantes secundarios y terciarios, a participar. Lo que sabemos es que no solo se vive en educación este cambio tan cambiemos, ¿no? Uh-huh. Sino que también en el interior de las casas de nuestros alumnos hay una desolación muy fuerte porque muchos papás han perdido el trabajo, tienen que salir a hacer changas, tienen que salir a vivir de lo que van recogiendo para reciclar en la calle. En muchos sectores del conurbano profundo sucede esto. Y también en sectores de clase media, donde está todo mucho más duro y donde la precarización laboral también crece, ¿no? Así que ahí nosotros somos nada más que una de las caras de esta realidad, y a veces hasta sintetizamos toda esta realidad, ¿no? Porque la escuela es lo que queda en pie. Tal cual, y de alguna forma los docentes son quienes acompañan ese proceso, ¿no? Bueno, no solamente los docentes, como vos decís, los distintos puntos en los que es posible resistir y... Sí, solo basta fijarse qué pasó en las escuelas de Isla, escuelas donde quisieron cerrarlas con 18, 20 alumnos, con 10 alumnos, escuelas en una isla donde de pronto esa escuelita es el lugar donde las mamás aprenden a tejer crochet, donde se festejan los cumpleaños, donde de pronto hay un grupo de abuelos que van a la escuela y se acercan a colaborar. Es un centro comunitario. La escuela termina siendo el lugar donde confluyen las distintas generaciones. Y bueno, esto es lo que han querido cerrar. Es lo que la gobernadora dijo, que bueno, que este año no, porque la lucha fue muy fuerte para que no se cierren las 8 escuelas de Islas. Y dijo que el año que viene sí van a avanzar sobre ese cierre. Es decir, les importa muy poco lo que pase realmente en las familias bonaerenses. Sí, lamentablemente es así. Entonces, los acompañamos desde acá en la pelea por una educación mejor y por una vida mejor. Y también invitamos, como están invitando ustedes, a movilizarse y a comprometerse en la realidad educativa y de la escuela, a los padres y madres de todos los chicos. Y bueno, y también a los estudiantes adultos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, el 23 va a ser una marchaza. Ahí les convocamos, como bien vos decís, a todos los que hayan pasado alguna vez por la escuela o vayan a pasar por la escuela, a que estén presentes en esa marcha con sus carteles, con sus expresiones públicas, con sus requerimientos, y ahí, bueno, vamos a demostrar una vez más que estamos en el lugar donde hay que estar. Tal cual. Muchísimas gracias por este contacto y por tu tiempo. No, al contrario, gracias a usted. Hasta luego. Así es, querida Maru, escuchar atentamente lo que decía la maestra y compañera, sí, me ha subido la presión, porque es inadmisible, queridos vecinos, para vos, si nos sintonizaste recién, estábamos hablando con una docente que explicaba un poco más de lo que está haciendo este gobierno con lo que trata de sacar a la escuela pública, el carpetazo que fueron a llevar un montón de pruebas, digamos, a distintos ministerios para que vean lo que está faltando y lo que están haciendo con distintos colegios, no solo en Capital, sino en gran parte de la provincia de Buenos Aires, como bien decía ella, que la gobernadora Viral el año que viene quiere cerrar. Es una vergüenza, a pesar de que Cambiemos invita al diálogo. Este buen equipo, tanto de nuestros presidentes como de los colaboradores, a nivel docencia, a nivel el ministerio que se te ocurra, lo que menos quieren es dialogar con vos, con cualquiera de nosotros. Si ellos se sientan a dialogar con empresarios, con banqueros, con ese tipo de gente, hay un diálogo y unidad de ida y vuelta abierto. ¿Con vos, mamá, papá, con vos, pueblo? ¿Conmigo? No. Bueno, estamos llegando al final del programa. Entonces, te invito a despedirte, Mabel, y a escuchar un tema de Lía Cruzet. Ya se nos va Bueno, como siempre les digo, la verdad que se me pasó volando. Todo tiene un final, todo termina, queridos vecinos, pero vuelve a comenzar. Y nos veremos, si Dios quiere, el lunes venidero en la 99.7, en el aire, en el barrio, haciendo radio, en movimiento. Un beso grande, querida compañera Maru, por colaborar hoy con nosotros. Y bueno, chau, buen finde. En movimiento, derribando estructuras.